Y eso es lo que ocurre hoy en esta sección del programa A Propósito de Radio Surco. Mucho nos complace estar junto al colectivo del campismo popular en Ciego de Ávila. De su historia la hablaré en este segmento del programa A Propósito, que llega a usted todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. En septiembre de 1959, mientras recorría la Hacienda Cortina, hoy Parque Nacional de La Guira, en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río, el comandante en jefe Fidel Castro percibió la belleza de aquel entorno y sugirió la idea de extender por valles, playas y montañas una forma de alojamiento y disfrute al alcance de todos. Esa maravillosa idea no se pudo materializar de inmediato, pues los esfuerzos de la naciente revolución se enfocaron en el alcance de otros objetivos urgentes. 22 años después se dieron los primeros pasos, bajo la propia orientación de Fidel, para organizar un plan masivo de acercamiento del pueblo a la naturaleza. Así surgió el campismo popular, como una vía saludable de garantizar las vacaciones del pueblo trabajador. Con sano orgullo, la Unión de Jóvenes Comunistas acogió la tarea de la creación del campismo popular, la llevó adelante, la impulsó y dio su luz a un proyecto que consideró suyo. A finales de abril de 1981 se efectuaron los primeros recorridos por Pinar del Río con el propósito de explotar las zonas naturales que mayores condiciones ofrecían para el desarrollo de la actividad. Comenzó así el proceso constructivo y mientras tanto en La Habana se trabajaba en la promoción y en la investigación a través de contactos efectuados con colectivos juveniles. El campismo popular nació sin el objetivo de obtener ganancias. Se fijaron precios módicos al alcance de todos. Esas instalaciones eran y son un lugar para vivir en armonía con la naturaleza. Hasta aquí este breve recorrido por la historia del campismo popular. En breve tendremos más informaciones relacionadas con el tema. Siga en nuestra compañía. Ahora tenemos más música en el programa A Propósito. Olga Tañón interpreta Dámelo Todo. Sube la llama cuando yo te miro a ti. Yo vivo una inquietud, la única calma tienes tú. Quiero el sabor de tu caricia y no sufrir. Esclava y prisionera, me tienes en espera de la cárcel de tu amor. Eres el mar y el río, eres calor y frío, tan importante al corazón, a mi corazón. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. Quiero solo para mí, soy egoísta y es por ti. Una misión en mente es conquistarte a ti. Esclava y prisionera, me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Soy todo tuyo, que te doy todo cuando quieras y me orgullo. Rica latina, tú entera me fascina. No tengo ojos ni pa' mi vecina. Tú lo sabes, sabes que solo tú tienes la clave. Yo de tu candado soy la llave. Pídeme más, sí, que yo te doy lo que tú quieras, yo todo te lo doy. Esclava y prisionera, me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Eres el mar y el río, eres calor y frío, tan importante eres. Todos los sábados a las 12 en punto del mediodía llega a su radio A Propósito. Un encuentro con los hombres y mujeres que hacen la historia. Mis amigos, en la transmisión del programa A Propósito hoy en directo desde la empresa provincial del Campismo Popular, voy al encuentro de inmediato con el compañero Horacio Zorrilla Calvo, quien es el director de operaciones de esta empresa. Compañero Zorrilla, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes al colectivo de Radio Surco y ustedes especialmente de este programa. Bueno, muy significativo este encuentro con ustedes acerca ya la etapa veraniega. Y primeramente, quisiéramos que le pudiera brindar una información a nuestros amigos oyentes de las características que tienen las instalaciones del campismo en la provincia. Sí, la característica nuestra es que contamos con 5 instalaciones de campismo en el territorio, diseminadas en 5 municipios: Los Naranjos y Los Redondos, Punta Alegre en el municipio Chamba, Boquerón en Florencia, El Chalcazo en Primero de Enero y Cayo Coco, la más atractiva, no la más atractiva, en el municipio Morón. Además, estas están matizadas por combinaciones de esparcimiento, sobre todo en el área de baño, relacionada con ríos, piscinas y playas. Y hoy contamos con 162 cabañas de mampostería, muy diferente a los inicios aquello de nuestro campismo. Ya cumplimos 32 años, aun cuando seguimos juntos por naturaleza, con una capacidad instantánea de 648 capacidades. Zorrilla, ¿qué distingue una instalación del campismo popular de nuestra provincia de las otras? Tienen peculiaridades distintas. Por ejemplo, en el caso de la instalación Boquerón, la más bella por su entorno natural, además gusta de visitar muchos campistas en el territorio y fuera de este también. Además que se realizan muchos eventos de nivel nacional ecológico. Los parapentios, es decir, un grupo de cuestiones ahí que nos solicitan y nosotros nos da mucho orgullo recibirlo ahí. Pero ahí está todo el sistema cavernario, está todo el paseo a caballo, está el escalamiento a la montaña, está la visita a 2 productos turísticos que tenemos ahí precisamente, que es Cueva Bonita, así conociendo la naturaleza, donde usted puede hacer contacto directamente con el entorno. Hay un mirador que puede ver los 4 puntos cardinales, es decir, esparcirla ahí, observar la vegetación, la fauna endémica de ahí también, un grupo de aves como el tocororo, el cartacuba, la utiaconga, es decir, un grupo de cuestiones, de cosas que realmente en otras instalaciones no la tenemos. Además, contamos con un río haciendo una cueva ahí, tenemos la cascada, es decir, un grupo de cosas ahí que realmente, reitero, muy atractivo esta situación. Tenemos la peculiaridad también de la cueva del Pelú de Mayagüez, algo en esta zona que lo distingue también. Y por otra parte, en el caso específico de Punta Alegre, tenemos playa, tenemos piscina y la excelente calidad de los servicios que brinda esa instalación, a pesar que tiene algunos problemas con el agua, pero realmente esto un poco pueda paliar esta situación, reitero, la calidad de los servicios encabezados por su director. En el caso específico de Los Naranjos, también cuenta con piscina y un sendero aledaño, que podemos hacer también un grupo de excursiones, y la atención de los servicios, una instalación que tiene concentrado, que tiene una excelente vegetación además, y que es una de las instalaciones después del Cayo que gusta bastante y que prácticamente está constantemente con campistas durante todo el año. Nosotros trabajamos todo el año, lo que enfatizamos en la etapa de verano que explicaremos. En el caso de Cayo Coco, más bien se extiende a la calidad de sol y playa, y una magnífica recreación, es decir, que han concebido una magnífica recreación, también tienen noche cubana, tienen fiesta playa y un grupo más de cuestiones. Y finalmente, en el caso de Chalcazo, se concentra sus principales actividades en el ranchón, en el río Chalcazo y también en la piscina, donde hace un grupo de actividades ahí que son del agrado de los campistas. Y una instalación que en los últimos años ha ido mejorando sus condiciones en materia de calidad también, y por eso hace que atraiga mucho más los campistas y los que gusten de esta opción en nuestra provincia. Le propongo al compañero Horacio Zorrilla Calvo, director de operaciones de la empresa provincial de campismo, hacer una pausa en esta conversación, irnos a la música y enseguida volvemos. Vamos a escuchar de inmediato a Raúl Paz como autor e intérprete de Carnaval. Hey. Ja, ja, ja. No me preguntes más cuánto puede durar ser un buen tipo, a nadie le conmueve. Prefiero no avisar, me gusta complicar, vengo directo del 69. Lo que pudo pasar, lo que nunca hice bien, solo recuerdo lo que me conviene. Yo solo sé que estoy empujando la puerta de este carnaval. De este carnaval, oh la la la la la. No me pregunte a mí lo que voy a decir en esta vida que dura un segundo. Yo sé lo que aprendí, yo soy lo que viví, siempre con ganas de morder el mundo. Quiero gritar, quiero saber, quiero llegar, quiero poder. Y tú no ves que estoy empujando la puerta de este carnaval, oh la la la la la. De este carnaval, oh la la la la la la la. Lero, lero, lero, lero, lero, lero. Me pregunté más lo que puede pasar. Siempre hay gente detrás que nos van a empujar. No sé qué día es hoy, me lo voy a inventar. Tienen que haber 10,000 razones. ¿Qué tal si nos miramos como si fuera normal? ¿Qué tal si nos juramos cosas que puedan pasar? A mí me gusta cómo suena la risa cuando suena. A mí me gusta cómo toca la mano cuando quema. Me gusta que te guste la vida sin esquema. A mí me gusta querer que me quieran. Ahora nos toca combinar con lo que queda de este carnaval, oh la la la la la. De este carnaval, oh la la la la la la la. Me pregunte más para de preguntar. La vida es casi todo lo que llega. Me vas a encontrar en el mismo lugar. Empuja para que se abra la puerta. Que hay que querer, querer el tiempo de intentarlo. De este carnaval, oh la la la la la. De este carnaval, oh la la la la la la la. El colectivo de A Propósito visita diferentes puntos de la geografía avileña. Estamos en contacto directo con los protagonistas de los logros económicos, productivos y sociales de Ciego de Ávila. Recuerden, mis amigos, que estamos recorriendo en esta tarde de sábado la empresa provincial de campismo popular en Ciego de Ávila, y retomo la conversación con el compañero Horacio Zorrilla Calvo, director de operaciones. Zorrilla, el próximo día 15 ya comienza la temporada alta del campismo popular. Para ustedes ya la etapa vacacional, y quisiéramos conocer qué condiciones tiene las diferentes instalaciones del campismo popular en nuestro territorio para enfrentar esta etapa veraniega. Nosotros iniciamos el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre se va a extender la etapa veraniega en nuestras 5 instalaciones, y pretendemos que pasen más de 40,000 campistas en esta etapa. Es decir, digo campista, alojamiento, más los visitantes, ¿sí? Que van a ser más de 60,000 los que van a poder disfrutar de nuestras 5 instalaciones. Nosotros hemos concebido un amplio plan constructivo en cada una de estas instalaciones, pero sobre todas las cosas se concentra en la instalación Cayo Coco, y tenemos una inversión valorada en más de 41.000 CUC, sobre todo para la planta habitacional y la parte de la cocina. Es decir, que está haciendo una inversión muy buena en la cocina con los compañeros en Prestool, que realmente goza de una óptima calidad. De igual manera, en esa propia instalación se hicieron todos los soleadores, se está reparando la pasarela y toda la pintura exterior e interior, así como toda la parte de iluminación, de la hidrosanitaria, para mejorar la calidad de los servicios en esa propia instalación. También en el caso de Punta Alegre se rescató el famoso espigón con tres ranchones acá, que es otra opción que tenemos ahí, y se va a rehabilitar para la etapa veraniega, aún con la carencia de agua, la piscina también. Así que tendríamos piscina y tendríamos la playa como tal en esa propia instalación. Y en el caso, echa el caso, que ha sido una de las grandes preocupaciones y quejas de nuestra población, nosotros vamos a pintar, antes que llegue el 15 de junio, esa instalación, así como el arreglo del puente. Y en cada una de las instalaciones estamos pintando, estamos embelleciendo los parques infantiles, tanto rústico como tradicional, y lo que estamos históricamente lo estamos rescatando para concentrar un grupo de actividades juveniles e infantiles en esa etapa veraniega, porque ahí también se van a concentrar un grupo de actividades, sí, en todas las fechas significativas, desde el inicio del verano. Después vendría ya el Día de los Niños, el Día de la Rebeldía Nacional, el Día del Cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe, el Día de la Federación de Mujeres Cubanas. Es decir, un grupo de actividades que vamos a tener concebida y matizada en esos lugares. En sentido general, nuestros campistas deben encontrar una instalación más bonita, más colorida. Esto no quiere decir que todos los problemas estén resueltos. Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas también con la carpintería, con la marquetería, pero un poco con la recreación, con la oferta gastronómica y con la atención y la prestación y la calidad de los servicios, nosotros podemos enfrentar un verano de calidad y que nuestros campistas y los que les gusta esta gran opción en la provincia puedan disfrutar y sentirse a gusto durante toda esta etapa veraniega. ¿El sistema de restaurantes cómo se comportará en las diferentes instalaciones? Nosotros tenemos 5 restaurantes, es decir, tenemos con la vajilla concebida, mantel en cada uno, con un nivel de servicio también, es decir, se saca toda la oferta, es decir, que hay variedad de la oferta, sobre todo se concentra específicamente en los platos fuertes, de salchicha, picadillo, de cerdo, de pollo, es decir, que eso está garantizado también, y la oferta gastronómica en la cafetería hemos indicado, y así lo hemos valorado, que sean más de 10 ofertas gastronómicas en cada una de las cafeterías adicionales a ese propio restaurante, y ganar en agilidad, en preparación y sobre todo en la profesionalidad de todos los que brindan servicio en estas instalaciones. ¿Cómo puede acudir la población de otras provincias del territorio nacional a las instalaciones de Ciego de Ávila? Eso nosotros también lo tenemos concebido. En el caso, nosotros tenemos el sistema de reserva, de reservación, mediante la carpeta central que está bajo los 12 plantas. Y mediante ese sistema automatizado, desde cualquier provincia del país, pueden hacerlo hacia nosotros. Es decir, si ya se inició, ya se concluyó las reservaciones para este año prácticamente, pero este es el sistema que está creado. Usted está en Pinar del Río, está en la carpeta central de esa provincia y puede optar por las 5 instalaciones que tenemos nosotros aquí. Cuando nos quedan unos días solamente para comenzar la temporada alta del campismo en Ciego de Ávila, ¿qué mensaje tiene usted para nuestro pueblo? Un mensaje muy especial para nuestros campistas también, que lo vamos a recibir con mucho beneplácito, con mucho orgullo, con mucha alegría, pero también le hacemos un llamado al cuidado de nuestras instalaciones, al cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, que se convierta en indisciplinado y que se exijan ellos mismos para que todo salga mejor en cada una de esas instalaciones y que perdure lo poco que hemos hecho y poder enfrentar otro verano con mejor calidad y conservar lo que hoy tenemos. Agradezco las palabras del compañero Horacio Zorrilla Calvo, director de operaciones de la empresa provincial del campismo popular en nuestro territorio. De nuevo la música en A Propósito. Larisa Bacallao nos deja escuchar Dame Tu Amor. A propósito, una novedosa propuesta de Radio Surco a partir de las 12 del mediodía. Descubra todo cuanto nos rodea en esta central provincia de Ciego de Ávila. Transitamos por los cuatro puntos cardinales del territorio. El programa A propósito está hoy dedicado al campismo popular en Ciego de Ávila, que tiene su sede en la carretera central entre las calles Maceo y Simón Reyes. En los próximos minutos hablaremos del surgimiento de esta modalidad turística. El 16 de mayo de 1981, al salir el sol, el campismo popular recibió la luz definitiva. En horas tempranas de la mañana se produjo el arribo a las 6 bases de campismo de los primeros ómnibus con excursionistas procedentes de varios municipios de La Habana y de la provincia sede Pinar del Río. Se habían creado cerca de 2.400 capacidades y al cierre del mes de agosto de ese año, un total de 13.630 cubanos las visitaron. Gracias a la entrega y consagración de todos los involucrados en el proyecto, en solo 42 días, entre el 4 de abril y el de la inauguración, se organizó y aseguró y empezó a materializar una importantísima iniciativa de la recreación a favor de la cultura de la naturaleza, el campismo popular. En el año 1982, el Estado decidió extender la iniciativa al resto de la isla e introducir ofertas de albergues en cabañas de madera con mayor comodidad para los veraneantes y disfrutaron de descanso más de 137.000 personas. En julio de ese año, durante el discurso por el primer aniversario de la iniciativa, Fidel señaló: "Nuestra aspiración es que las bases de campismo se conviertan en centros de recreación para las familias". Entre los retos del grupo empresarial del campismo popular perteneciente hoy al Ministerio de Turismo figuran elevar la calidad en los servicios y la atención a los campistas, la eficiencia en las transportaciones y las variedades recreativas, con la política de precios acorde a su carácter popular. Hasta aquí este breve comentario relacionado con el surgimiento del campismo popular. En lo que resta del programa tendremos entrevistas relacionadas con el tema. Siga junto a nosotros hasta muy cerca de la una de la tarde. En A propósito se presenta Waldo Mendoza como autor e intérprete de Quédate conmigo. Sino de ella y yo, frustrando el encanto, murió tu ilusión. Quédate, quédate conmigo, mi niña, si tú no estás, tendré el corazón partido. Quiero compartir tus angustias, tu sonrisa, tus ansias de amar. Pasar de la mano, tú y yo, abrazándonos. Dormiré tus ojos encendidos bajo la sombra de la luna, y cada estrella esperará tu amanecer, suplicándote. Quédate. Si tú no estás, tendré el corazón herido. no encuentro razón alguna. No permitamos más dudas, mi alma lo sabe bien. Y al final seremos tal para cual. Quédate, quédate conmigo. Así le decías tú, eso le pedía yo. Así le decías tú, eso le pedía yo. Así le decías tú, eso le pedía yo. Tú, eso le pedía yo. Así le decías tú, eso le pedía yo. Así le decías tú, eso le pedía yo. Sin perder un día, Ciego de Ávila se transforma al ritmo de la historia. Con el esfuerzo y el sacrificio de todos, siempre es y será 26. Siempre. Queridos amigos, la señal del programa a propósito de Radio Surco en Ciego de Ávila se está originando esta tarde en directo desde la empresa provincial del campismo popular. Converso con la joven Yané Martiatu Betancur, especialista en recreación y alojamiento. Yané, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien usted. Yané, tienes una gran responsabilidad con toda esta etapa de verano en Ciego de Ávila, próxima a comenzar el día 15 de junio. ¿Cómo se comporta la calidad de los servicios precisamente en estos momentos cuando vamos a dar paso ya a los meses de julio y agosto? El tema calidad de los servicios constituye hoy el problema más serio que tenemos en la empresa. En cuanto al índice de satisfacción, el 10% de los clientes se nos van de las instalaciones insatisfechos. Pero hoy trabajamos para no rectificar los errores cometidos con la misma mentalidad que lo hemos creado. Ejemplo, tenemos establecido un sistema de encuesta para saber la satisfacción positiva o negativa de los clientes. Los indicadores más deteriorados en cuanto a esta encuesta es el transporte, ya que transportamos a nuestros campistas en ómnibus escolares, ómnibus que tienen más de 6 o 7 años de explotación, se encuentran bien deteriorados y tienen que ir a una velocidad moderada, entre 60 y 70 kilómetros por hora, y en muchas ocasiones llegan tarde a nuestras instalaciones. Otro problema es la variedad de las ofertas gastronómicas, ya que nos hemos visto limitados con algunos proveedores. Ejemplo, la empresa en lo que va de año no se le ha entregado cifra de galletas dulces ni saladas, y los directivos de economía y planificación en el territorio plantean que hubo una disminución de la cifra de harina y se está priorizando el sector del turismo, o sea, la parte de CUC. La empacadora no nos ha suministrado ahumados por problemas tecnológicos, y con respecto a otras carnes nos hemos visto limitados por su pobre producción. Además que el director de esta empresa plantea que ellos no están en condiciones de cumplir la cifra que tiene asignada nuestra empresa Campismo Popular. Otra de las insatisfacciones es el confort de la cabaña. En cuanto al confort de las cabañas, tenemos la carpintería. Y relacionado con esta, aprovechando el recorrido del primer secretario del partido a nuestras instalaciones y el vicepresidente del Poder Popular que atiende la actividad de la construcción, nos indicó hacer una oferta con DIVE para la adquisición de toda la carpintería que hoy necesitamos. Esta situación ya se le dio cumplimiento y este proveedor cuenta con las dimensiones de nuestras necesidades. Tenemos retroalimentación mediante las encuestas, donde se encuesta el 15% de los campistas y un libro del cliente para recoger la realidad y encauzar el camino hacia las mejoras continuas. Yanni, ¿qué están haciendo ustedes desde estos momentos ya para enfrentar la etapa veraniega el próximo día 15 en el tema de recreación? Bueno, la recreación hoy goza de un buen momento, ya que tenemos concebido un plan de verano con diversas actividades de donde se incluyen animación para los niños y jóvenes y la familia en general. Tenemos charlas educativas sobre enfermedades de transmisión sexual. Tenemos concebido fogatas de la amistad amenizadas con música trovaderesca. Declamamos poemas. Realizamos excursiones a sitios de interés histórico aledaños a las instalaciones. Hacemos excursiones a las cuevas y a las cascadas, al sendero El Farallón, caminatas al mirador y paseos a caballo en la instalación Boquerón. En la instalación Cayo Coco se han rescatado las noches cubanas y las fiestas playa de gran aceptación para los campistas. Se han organizado campeonatos de deporte más diversión, donde se ve en específicamente carreras con saco, con zanco, utilización de medios recreativos, utilización de medios rústicos y tradicionales, elemento este en que debemos hacer más énfasis. Tenemos festivales de disfraz, torneos, tesoros escondidos, piñatas, realización de karaoke, concursos de participación, presentaciones humorísticas, bailes en grupo, ruedas de casino, y terminamos las actividades con los shows nocturnos. Muchas gracias a Yané Martiatu Betancur, especialista en recreación y alojamiento en la empresa provincial del campismo popular en Ciego de Ávila. Ahora volvemos a la música en el programa A Propósito. Dayani Gutiérrez canta de Osmani Espinosa, Lo que quiero es fiesta. A propósito, toca a las puertas de cada colectivo que, sin perder un día, se proyecta hacia empeños mayores en lo político, lo económico y lo social. A propósito, por Radio Surco, de 12 a 12 y 58 minutos del mediodía. Queridos amigos, continuamos con la transmisión del programa A Propósito de Radio Surco desde la empresa provincial del Campismo Popular en Ciego de Ávila. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes departamentos y llegamos a un encuentro con la publicista de esta empresa, la compañera Yamilé Llovera García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Albertico. ¿Con cuántas oficinas de reservaciones cuentan ustedes en estos momentos en el territorio provincial? Contamos actualmente con dos oficinas. Una radica debajo de del 12 planta, aquí en el municipio de Ciego de Ávila, y la otra radica en la Juventud Municipal del municipio Morón. ¿En el resto de los municipios qué tienen que hacer para poder tener a su alcance las reservaciones para el campismo? Bueno, pueden llamar telefónicamente a nuestra oficina o, de lo contrario, a acercarse a la gestora de venta nuestra, que son itinerantes. Yamilé, ¿en qué consiste el trabajo de las gestoras? Bueno, nuestras gestoras de ventas son las encargadas de promocionar nuestro producto y a la vez lograr de que el cliente conozca qué es lo que ofertamos. Así ya el cliente, conociendo nuestro producto, se puede acercar a nuestras oficinas y reservar. Yamilé, ¿cómo tienen implantado el sistema de reservaciones para el campismo popular en las dos oficinas que radican en la provincia? Una en el municipio de Morón y otra aquí en Ciego de Ávila. Con respecto a esto, puedo explicar que se reserva con 3 meses de antelación. Hoy se está reservando para los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre, porque es la etapa veraniega. Ahora, también puedo explicarte que a través del sistema computarizado que tenemos, el país puede reservar, cualquier provincia, puede reservar para nuestras instalaciones, porque desde las carpetas centrales de cada provincia se ve la capacidad que tenemos nosotros aquí. Y por vía telefónica también nos comunicamos y nos preguntan o ofertamos lo que nosotros tenemos disponible. Yamilé, ¿una persona que llegue a las oficinas de reservaciones del campismo popular puede reservar para cuántos integrantes de la familia? Nuestras instalaciones tienen cabañas de 4 personas. Es decir, esa persona que quiera reservar puede reservar para 4 personas, porque nada más que se reserva con el carnet del jefe de cabaña. Es decir, que quiero reservar para mi familia y puedo nada más que incluir en mi cabaña 4 personas, porque nuestras capacidades en cada instalación, cada cabaña tiene 4 personas. ¿El precio de todas las instalaciones del campismo en la provincia es el mismo? No, varía con respecto a cada instalación y también varía en la etapa veraniega. Es decir, en la etapa de verano aumenta 4 pesos para cada instalación. Por ejemplo, estamos en la etapa veraniega, el Cayo, 28 pesos en la noche. La reservación por cabaña en el Cayo es 28 pesos en la noche. Sin embargo, en las otras instalaciones es 20 pesos. ¿Los ciclos de reservaciones para el campismo de cuántos días son? Hay 2 ciclos, uno de 3 días y otro de 4. Ahora, usted quiere reservar con transporte, o es decir, que se quiere acoger al transporte que le brindamos como campismo, tiene que acogerse a este sistema de ciclo. Si no, tiene su transporte propio, puede irse los días que usted quiera. ¿Cuánto es el valor del transporte? El valor del transporte también varía según la instalación, porque eso va con el kilometraje que debe utilizar y el combustible que se gasta. ¿Y en el caso del servicio gastronómico, tiene que pagarlo el campista al llegar a la instalación, en la carpeta, o es directo allí en el propio restaurante, según lo que consuma? El servicio gastronómico es directo allí en el restaurante, según lo que consuman, según lo que ellos opten, lo que ellos quieran consumir. ¿El campista tiene que pagar los demás servicios del que haga uso allí en la instalación? Sí, por ejemplo, el consumo del aire y del ventilador. En caso de las cabañas que tengan ventilador, hay que pagarlo ahí en la instalación. Eso no se paga en carpeta. En carpeta se paga nada más que el transporte cuando se utiliza, que es por persona, y se paga también el alojamiento de la cabaña. ¿Qué valor tiene tanto el aire acondicionado como el ventilador? El aire acondicionado, el valor por día es de 15 pesos y el del ventilador 3 pesos. ¿Existen otras opciones de servicios que también hay que pagar en las instalaciones del campismo? Sí, es bueno aclarar que el alquiler de los medios recreativos hay que pagarlos también. Y por ejemplo, en las instalaciones que tenemos como opción los paseos a caballo, ese alquiler de esa opción también hay que pagarla. Agradezco las palabras de Yamilé Llovera García, publicista de la empresa provincial del campismo popular en Ciego de Ávila. De nuevo volvemos a la música a propósito ahora con Leonardo Hipólito Ibáñez en este tema que lleva por título Ámame. A mi cuarto llama, me rindo ante tus pies. Respiro esta mañana la luz que en la ventana me regalaste ayer. Algo de tu ilusión me ampara, no quiero desoír. Tú extrañas mi almohada, que ahora soy tus ganas, que lloras por venir. Ámame, mi piel te anda buscando. Llorando, que vuelvas otra vez. Mi cuarto llama, presiento que esta vez tendrá mi amor mañana la luz que en la ventana me regalaste ayer. En todo cuanto amparas, me quiero descubrir. Sentirte entre mi almohada, abrazarme a tus ganas, vivirte hasta morir. Ámame, mi piel te anda buscando, llorando, que vuelvas otra vez. Propósito. Queridos amigos, ya estamos cerrando el programa a propósito por hoy. Agradecemos las facilidades que nos ha brindado la dirección de la empresa provincial del campismo popular en nuestro territorio para transmitir nuestro programa. El equipo de realización ha estado integrado por los siguientes compañeros: en el control, maestro de audio Marisol Rodríguez, asesora Mirta Denis, edición musical Odalis Taboada, dirección general Héctor García León, hablándoles Alberto Fernández Pena. Feliz fin de semana, amigos.